Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Universidad Veracruzana, después de su participación en la Universidad Nacional 2018 y en lo que corresponde a la clasificación, quedó en el lugar 11 en puntuación general y en el 15 en lo que corresponde al medallero, con 9 preseas, de las cuales 4 fueron de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Las disciplinas que obtuvieron medalla de oro son 3 en gimnasia aeróbica, 1 en judo, plata en fútbol femenil y judo, mientras que los bronces se lograron en el judo, la gimnasia aeróbica y la lucha grecorromana. En camino a la próxima Universiada 2019, en septiembre y octubre de este año, se va a llevar a cabo el Festival Estatal Universitario para detectar nuevos valores, así como un evento especial para alumnos de nuevo ingreso con el mismo objetivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. ¿Puede ser? Ahorita sí. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y el día de hoy vamos a platicar sobre el consumo de tabaco entre los jóvenes, efectos y consecuencias. Esto dentro del marco del Día Mundial Sin Tabaco que se conmemora cada 31 de mayo. Como cada semana, bueno, estamos haciendo esta invitación para el evento que se va a llevar a cabo en el mes de junio, que es el coloquio Terapia Breve Modelo de Soluciones, el cual se va a llevar a cabo los días 21, 22 y 23 de junio. De 9 de la mañana a 4 de la tarde en las instalaciones de la USBI, en las salas 1 y 2, y está dirigido de manera precisa a profesionistas en el área de salud mental. La inversión es de $1,500 y el coloquio está, bueno, tiene diversos temas. Ahorita les voy a mencionar solamente algunos para que ustedes tengan un poquito de la idea de lo que se va a trabajar, y es la parte de las influencias, los colaboradores, las premisas, los pasos en cuanto a este tema de terapia breve, también la construcción de soluciones con preguntas para cambio previo, bueno, todo lo que esto genera. Y el día sábado se va a realizar el manejo de casos para que, bueno, se pongan en práctica todas estas, información, esta experiencia que se va a llevar a cabo los días previos, que sería 21 y 22. Y las constancias que se van a emitir las va a realizar el Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC. Les comento, las inscripciones aún están abiertas. El último día para realizar la inscripción, si es que aún hay cupo, sería el viernes 1 de junio. Y pueden comunicarse al 842-1700 en la extensión 10344 de 9 a 3 de la tarde. Y bueno, les comento, como cada semana tenemos también esta trivia, que es esta dinámica que tenemos con ustedes y hace referencia al tema que vamos a platicar el día de hoy, que sería el consumo de tabaco entre los jóvenes, efectos y consecuencias. Y la trivia, nuestros invitados no las van a la van a responder, y es que nos mencionen cuál es la percepción que tienen ustedes sobre si toda persona que fuma puede catalogarse como alguien que padece tabaquismo. La línea ya está abierta, es el 817-5117, y el obsequio del día es el consumo de drogas, la tarea preventiva, es un ejemplar del doctor Rafael Velasco Fernández. Entrando en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, el sitio web de la Organización Mundial de la Salud indica que está científicamente demostrado que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Estadísticamente se ha evidenciado que la adicción relacionada a esta sustancia constituye un grave problema de salud pública con dimensiones epidémicas que se traducen en mortalidad prematura, deterioro de la calidad de vida e importantes costos económicos y sociales. Y para platicar sobre el consumo de tabaco entre los jóvenes, efectos y consecuencias, tenemos el día de hoy como invitados a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, quien es colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Buenos días, Betty. Buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Y tenemos al psicólogo Pedro Baeza Pérez, quien es comisionado estatal contra las adicciones. Buenos días, psicólogo. Hola, Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. También tenemos al doctor Saúl Sainz Hernández, quien es colaborador de la Comisión Estatal contra las Adicciones. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y por último, pero no menos importante, al doctor Carlos José Sáenz Álvarez, quien es subdirector médico del Centro Estatal contra las Adicciones, Cúspide. Buenos días, doctor. Hola, Rosy. Buenos días. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Y bueno, les comento, también la línea va a estar abierta por si quieren hacer alguna pregunta o quieren hacer algún comentario sobre lo que vamos a estar platicando. Es el 817-5117. Y bueno, vamos a empezar un poquito con la parte básica para tener un poquito el preámbulo de lo que está sucediendo, y que sería cuál es el panorama epidemiológico a nivel mundial, nacional y estatal sobre el consumo de tabaco. Sí, buenos días. En el panorama mundial tenemos que el tabaco va a causar una gran cantidad de muertes dentro de sus consumidores, y como cada año va a ser causante de 7 millones de personas, por lo tanto es una epidemia a nivel mundial, y aparte de eso conlleva a que es una enfermedad prevenible. Y a nivel nacional, bueno, ¿cuál sería esta información? Y sobre todo a nivel estatal, para que tengamos un poquito más. Sí, claro. A nivel nacional tenemos que el 17% de la población es consumidora de tabaco, y a nivel estatal tenemos que es el 14% en el estado de Veracruz. Bueno, si me permites a mí, Rosy, agregar un poquito de información sobre la pregunta y hablándote específicamente sobre lo que vemos en cúspide, cómo se presenta y se manifiesta el consumo de tabaquismo en el estado de Veracruz y de otras partes del país, porque en cúspide aceptamos de todas partes del país. Uh-huh. Y sí te puedo comentar que, fíjate, del número de pacientes que atendimos o que atendemos, por ejemplo, el 87% consume tabaco. Estamos hablando específicamente de los pacientes internados en cúspide. No estoy hablando de la población en general, simplemente de los que atendemos en cúspide. De ese 87%, el 78% son hombres y el 22% son mujeres. Fíjate, de ese porcentaje que te estoy dando, el 70%... No, espera. De los pacientes que consumen tabaco, que presentan dependencia a la nicotina, es el 85. Uh-huh. Y el 79% empezó antes de los 18 años a consumirlo. Están muy jóvenes. Así el es. Trabajo que se tiene que hacer. Y que al hacer, ¿no? Y que es una droga ilegal para los menores de edad. Y que es altamente adictiva y que genera cambios en el cerebro importantes que te llevan al consumo de otras sustancias. También te puedo platicar de los datos que tenemos en cúspide, que de las personas que empiezan a... se tardan, los que ya consumen nicotina como droga de inicio, se tardan entre de 4 a 1 año en consumir otra sustancia y engancharse a ya sea una sustancia legal o ilegal. No, y además también se sigue percibiendo el tabaco o el alcohol, también es su, en su caso, como algo que no es una droga. Y es muy, pues no bien visto, no lo digo de esa forma, pero es muy aceptado que alguien lo haga o que los chavos lo hagan, y es así como muy muy común verlo, ¿no? Claro. Es el punto de partida para el consumo de otras sustancias. Y cabe resaltar la palabra epidemia. A mí me gustaría hablar un poquito sobre eso, ¿no? El oncólogo y presidente de la Asociación Mexicana para Enfrentar el Tabaquismo, que es el doctor Juan Zinser, lo marca de esta manera en alguna ponencia, que dice: es la peor epidemia de salud y la primera causa de muerte evitable y enfermedad número uno. Se dice que es una epidemia, pensemos en epidemia como las infecciones, por ejemplo, ¿no? El paludismo se asocia con la causa, que es el mosquito, ¿de acuerdo? Que lo transmite, ¿no? Y en el caso del tabaquismo, la epidemia la genera el tabaco y la industria tabacalera, que se transmite al ser humano, por supuesto. Uh-huh. De cada 10 fumadores, 5 morirán a consecuencia de fumar, y es el único producto comercial que sí se utiliza de acuerdo a su instructivo. Mata al 50% de los usuarios. O sea, si lo seguimos al pie de la letra como vienen las cajetillas, estás siguiéndolo al pie de la letra el instructivo y te va a matar. Al 50%, ¿no? Genera enfermedades obstructivas crónicas, cardiovasculares y cánceres de diversas formas, ¿no? El tema es que el tabaquismo envejece también a las personas. Ese es un tema que también cabe resaltar. Se dice que una persona que es fumadora no cumple 12 meses, cumple 16. Entonces, su envejecimiento es más rápido. Y por ende también envejecen todas las demás partes y funciones del cuerpo. Por eso de ahí las enfermedades asociadas con el tabaquismo, ¿no? Que son cánceres en vías urinarias, páncreas, no solamente cardiovasculares y cardiopulmonares. Okay, otro punto que aquí es muy importante, por ejemplo, nosotros nos basamos en una encuesta que es a nivel nacional, que es la Encuesta Nacional contra las Adicciones. En el 2008, esa encuesta manejaba que la edad de inicio era a partir de los 13 años, era cuando los jóvenes comenzaban en el mundo del tabaquismo. En la encuesta del 2016-2017 menciona que a nivel nacional la edad para el consumo de tabaco es de 18.8 años. y a nivel del estado de Veracruz es de 22.9 años. O sea, eso quiere decir que Veracruz está un poquito mejor en esas políticas de prevención y promoción para evitar el consumo de tabaquismo, comparado con otros estados. Aparte de eso, ocupa el lugar número 24 en cuestión de edad de inicio. Estamos en ese sentido alejados, pero al final, bueno, se tiene que seguir trabajando para que se evite ese primer contacto, ese primer consumo, ¿no? Porque, como bien lo mencionaban, es también el parteaguas para consumir otras sustancias, o el alcohol, o llámese algún otro tipo de droga, ¿no? Y es importante resaltar que el tabaquismo como tal, la nicotina, que es la sustancia que genera la adicción, en este caso, es sumamente adictiva, más adictiva se dice que las metanfetaminas, que la cocaína, que la heroína. Entonces, imagínate que se está comercializando y se está consumiendo una droga que está aprobada o que está pues, que se puede vender en cualquier lado. Uh-huh. Y además que es altamente adictiva para que pues te sigas con otro tipo de sustancias y a edades cada vez más tempranas. Se dicen que incluso desde las primarias ya empiezan a fumar en estas épocas, a pesar de todas las restricciones de la mercadotecnia en materia de prevención. Por ahí el doctor Sin se maneja y creo que es algo muy muy relevante de que la industria tabacalera trabaja los 365 días del año. Entonces nosotros en prevención tenemos que trabajar los 365 días del año, porque ellos están pensando en cómo innovar, cómo meterse, si lo sacaron de los comerciales, uh-huh. de los medios por ciertas restricciones, los impuestos, por ejemplo, la OMS a través del convenio macro han puesto algunas medidas restrictivas que de alguna forma sí han ayudado. Pero ellos pues replantean nuevas estrategias, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, ahora en las televisiones o programas donde se paga. No sé si algunos que nos están escuchando, por ejemplo, Netflix sacó esta serie de Luis Miguel, ¿no? Uh-huh. Y el cuate fuman ahí como y beben. Y generan, y beben. Uh-huh. Entonces se mete la industria tabacalera por otras formas, sí, porque ¿no? ya en la tele abierta y generan e incitan, ¿no?, al joven a seguir consumiendo, ¿no? O sea, se meten, ellos buscan la estrategia. Sí, es parte del trabajo que ellos hacen. Y en su momento, bueno, en las cajetillas tenían estas leyendas o estas imágenes muy fuertes que, bueno, ellos decían, ya con esto cumplí, yo ya estoy notificando que te puede pasar y si tú quieres hacer el consumo, eres ya... Sí, ¿no? Claro. Pero ya está antecedente. Y bueno, ya platicamos esta parte epidemiológica, pero ¿qué es el tabaquismo? ¿En sí qué es el tabaquismo? El tabaquismo en sí es la adicción a la nicotina. O es otros autores también lo consideran como una enfermedad crónica por el uso del tabaco. Uh-huh. Esa sería la definición como tal, la adicción a la nicotina. ¿Y cuál podría ser la... ¿la diferencia? Bueno, no, sino más bien, por ejemplo... A partir de cuánto, si yo consumo, no sé, una cajetilla diaria, dos, ¿cómo puedo saber si yo estoy enferma por consumir tabaco o solamente es un simple gusto? Ah, okay. Para eso primero hay tres definiciones importantes, una que es uso, otra que es abuso y otra que es adicción. La adicción como tal va a ser ya la dependencia a la nicotina o al cigarro. En el uso puede ser ocasional en cualquier circunstancia, siempre y cuando no interfiera en las actividades de la persona. En el abuso, ya va a tener consecuencias directamente en el trabajo, en la escuela, el ausentismo laboral, que le cause algunas otras enfermedades, eso sería un abuso. Ya directamente la adicción ya tiene que cumplir tres características importantes por más de un año. Esas características tienen que ser la tolerancia. La tolerancia significa que la persona su cuerpo ya no responde a la cantidad de nicotina que estaba consumiendo anteriormente y por lo tanto es necesario consumir aún más nicotina para producir ese efecto. La otra es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia va a aparecer cuando la nicotina ya disminuyó su concentración a nivel del organismo y por lo tanto va a presentar una serie de cambios, por ejemplo la irritabilidad, la falta de sueño, el aumento del apetito, que la persona no se pueda concentrar. Entonces significa que si cumple esos tres criterios, de tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia, y aparte la persona busca o tiene más tiempo para fomentar ese consumo, también es otro ítem que tiene que catalogarse para decir que la persona sí realmente es una adicción hacia el tabaco. Entonces, esas serían como las características. Bien, me gustaría resaltar, y volviendo al tema de la industria tabacalera, porque creo que tenemos que hacer un buen trabajo todos los días en materia de prevención para poder impactar en nuestros jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que trabajar igualmente que ellos los 365 días del año. Tengo un dato que quiero participar con ustedes. Se dice que cada 6 segundos muere una persona en el mundo a causas del tabaquismo. Cada muerte representa para la industria tabacalera $10,000. Por ejemplo, este programa de radio, que dura una hora aproximadamente, deja al año una ganancia de $6,000,000. Y ahorita, por ejemplo, con una hora que se va, la industria tabacalera gana $10,000. ¿Sí me explico? Los consumidores se mueren y la industria tiene que renovarlos. Busca forma para no perder a sus clientes, ¿no? Y desafortunadamente es una sustancia o una droga o una adicción que se va metiendo en nuestra juventud de manera sigilosa, por así decirlo. ¿Por qué lo digo sigilosa y con mucha precaución? Porque generalmente cuando empieza a fumar el niño o el adolescente, pues empieza de una forma 1 o 2 cigarros por semana. Hay estudios donde 1 o 2 cigarritos, y entonces los padres de familia lo ven, pues no está pasando nada, o sea, se fumó 1, se fumó 2. Sin embargo, pues va con esto de menos a más, como pasa en las adicciones, ¿no? De ahí empieza a consumir ya en la preparatoria, pues ya es mayor de edad, ya se compra la cajetilla, ya no se fuma 2 o 3 a la semana, se fuma 4, 5, 6, y de ahí empieza hasta emanar ya una adicción, como pasando por los 3 procesos que mencionó aquí el doctor Saúl, ¿no? Exacto. Tenemos ahorita una pregunta de uno de nuestros radioescuchas, se la vamos a pasar a nuestros invitados para que la analicen y en unos minutos les van a dar pues la información sobre la misma. Les reitero la trivia del día para quienes quieran participar, es que nos mencionen si toda persona que fuma puede catalogarse como alguien que padece tabaquismo. La línea está abierta, 817-5117, y bueno, también si alguien más quiere hacer alguna pregunta o quieren hacer algún comentario sobre el tema que estamos platicando, también pues la línea está abierta. Antes de darle respuesta a esta pregunta de uno de nuestros radioescuchas, me gustaría que nos comentaran cuáles son los ingredientes del tabaco. Sabemos que son muchos, pero al menos unos 5 o los más importantes, por decirlo así. Ok, el tabaco como tal contiene alrededor de 7,000 sustancias que se han detectado por diversos estudios, y alrededor de 250 sustancias del tabaco van a ocasionar enfermedades a diferentes partes del cuerpo. Dentro de esas 7,000 sustancias, 50 van a ser cancerígenas como tal. Hay infinidad de sustancias, pero las sustancias más estudiadas en el tabaco obviamente es la nicotina. La nicotina es la sustancia principal que va a producir la adicción. Después de la nicotina viene el monóxido de carbono, que es el gas que va a producir la combustión directamente del tabaco al encenderlo. Ese serían las dos. Y la otra sería el alquitrán. El alquitrán es una sustancia que es inherente al tabaco. Esa sustancia, cuando se hace la combustión, va a pasar directamente a los pulmones y va a empezar a recubrir el pulmón, y como tal el pulmón del fumador va a ser de coloración negruzca. Por eso le dicen los médicos, cuando les realiza una radiografía, que su pulmón está prácticamente negro, porque es por la gran cantidad de alquitrán que se encuentra en ese pulmón. Otra de las sustancias que se han estudiado muchísimo en el tabaco es el amoníaco. El amoníaco lo que va a hacer es dar una mayor distribución de la nicotina a nivel de la sangre para que pueda hacer sus efectos a nivel cerebral. Y de ahí en fuera, pues tiene cadmio, tiene plomo, tiene monóxido de carbono, benceno, acetona, que la acetona la podemos encontrar en las pinturas, formaldehídos, que se utiliza para embalsamar los cuerpos en el anfiteatro, gran cantidad de cancerígenos que se denominan hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son causantes directamente de cáncer, cadmio que se utiliza para las pinturas, el fósforo que se utiliza para venenos para ratas. Dentro de esos, de esas sustancias, como les dije, las más importantes van a ser la nicotina, el monóxido, el dióxido de carbono, el alquitrán y el amoníaco. Esas son las cuatro sustancias principales, y dentro de las demás, pues son cancerígenas también. Okay. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para darle respuesta al señor Rafael Morales Ruiz. Y regresamos con el tema del día, el consumo de tabaco entre los jóvenes. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy el tema es el consumo de tabaco entre los jóvenes en el marco del Día Mundial sin Tabaco. Y bueno, teníamos una pregunta que dejamos al aire de uno de nuestros radioescuchas, era si, bueno, ¿cuánto afecta el hecho de que fume un cigarro después de cada comida, o sea, 3 al día? Bueno, mira, en ese caso lo que podemos decir es, esta persona que fuma 3 cigarros al día, pues se puede considerar que no padece tabaquismo. Parecería que no es una persona adicta. Sin embargo, el tabaco, ya sea que fumes uno solo, una fumada o dos, siempre hará daño a ti o a quienes estén junto, sobre todo a los niños. Pero mira, ahorita en el corte poníamos un ejemplo, ¿no? Puede haber personas que pueden beber de manera responsable y moderada, que no es lo mismo, ya lo hemos platicado. Y es, por ejemplo, una cerveza viendo el fútbol y comiendo una botana y ya, y no pasa nada. Dependiendo de la salud de la persona y de todo, pero normalmente no pasa nada. Fumar un cigarro siempre pasa algo. Siempre hay una irritación, siempre hay una molestia, siempre hay una, por lo menos una respuesta del organismo en que hay una irritación, un daño, aunque sea poco. Y esta persona que se fuma 3 al día puede ser nada más usuario, fumador, no padecer tabaquismo. Y es raro, porque la nicotina es tan adictiva que es muy raro ver personas que fumen así muy de vez en cuando. Las hay, las hay, pero es raro, porque es tan adictiva la nicotina que es muy difícil fumar así poquito. Tenemos otra. Sumándome a lo que dice Betty, como todas las adicciones, son multifactoriales. Depende tu estado de ánimo, tu situación emocional y decía el papá de Betty, que muy bien me acuerdo, que no todo consumo se vuelve adicción, pero sí toda adicción se vuelve toda adicción empieza con un consumo. ¿Está bien? Sí, ¿para qué le buscas? Decía. Así es, y es muy cierto. Yo estaba platicando con Betty hace rato y yo cuando empecé en este tema de las adicciones, mi maestro fue su papá. Y me quedó muy grabado ese lema, y es muy cierto. Como todas las adicciones que son multifactoriales, el que tú fumes uno o dos cigarros, probablemente, como no es una sustancia estigmatizada e ilegal, pues no estás señalado. La literatura dice que el número de tabacos que tú consumes va en relación al daño que te genera en el cuerpo. Pero la vez pasada no tiene mucho, yo estaba leyendo un artículo donde dice que te fumes uno, dos o 20, te hace daño y afecta al organismo y te afecta mentalmente. Porque los nuevos estudios demuestran que aunque te fumes un cigarro al día, estás alterando el sistema nervioso central y estás afectando tus vías respiratorias. Y como te sube la presión. Te sube la presión y etc. No. Y como todas las adicciones son progresivas, no inicias siendo adicto o no consumes compulsivamente y obsesivamente desde la primera vez, en ocasiones sí hay. Pero la nicotina no se caracteriza, o el consumo de tabaco, en esas conductas, a diferencia que es lo que estamos platicando hace rato de los pacientes que consumen cristal, que actualmente la demanda es muy alta, que buscan la ayuda y el internamiento muy pronto, en 6 y un año de consumo, a diferencia del paciente alcohólico que se tarda muchos años en pedir la ayuda. Así hay estudios es. Que demuestran que se tardan 10, 15, 20 años en aceptar una enfermedad y otros 5, 10 años en pedir la ayuda. Pero yo quiero recalcar otro dato basándome en cúspide, en los pacientes que recibimos en cúspide, que la nicotina es la segunda droga de inicio en nuestros pacientes. Sí, de ahí así te sigues con otras drogas, vaya. Bueno, a mí me gustaría participar un tema sobre jóvenes. Aquí en México, muy particularmente en México, la educación es un factor protector. Sin embargo, por nuestra cultura y nos comparan con por ejemplo con la India, donde se parece que la educación es un factor protector, ¿no? Hay un dato importante que publica el Instituto Nacional de Salud, donde reveló que en un estudio que aquí en México los jóvenes que más tienen o que más acceso a recursos económicos tienen, más fuman. Entonces, ¿qué nos dice este dato? Que los que no tienen, pues no fuman. Y en otros países donde hay educación, pues se evita porque tienen el mayor conocimiento, y aquí no. Aquí parece un tema de por nuestro contexto, que la impunidad se da en muchos niveles, ¿no? Aquí la cultura es que el que más tiene puede corromper las reglas, que en el caso del tabaquismo pues ya las hay un convenio macro, la Organización Mundial de la Salud, hay una serie de reglas y normas que marcan disposiciones emanadas de este convenio, donde hay ciertas restricciones, y sin embargo las corrompemos, las violamos. También por eso nuestra juventud pues de alguna manera pues copia de los adultos estos comportamientos, y por eso es muy fácil que diga, pues no pasa nada, voy a la tiendita y aunque está prohibido, pues te vendo el cigarro en 5 o 6 pesos y empiezo a fumar, no pasa nada, ¿no? Y es que los daños son a largo plazo, entonces los jóvenes como que no sienten que va a pasar algo pronto. Y además creen que no les va a pasar porque son jóvenes. Creen que no, porque son jóvenes y hacen mucho daño los mitos. Ay, si mi abuelito fumaba desde los 8 años y mira, lo tiene 90 años. Sí, son cuestiones anecdóticas. Pero con los jóvenes hay que manejar las cosas inmediatas. Mira, hueles mal, no puedes respirar bien, no puedes correr, no puedes hacer ejercicio, los dientes los tienes amarillos. A la muchacha que quieres conquistar no le vas a gustar así. Hay que manejarles otro tipo de argumentos, porque no ven muchas veces, no hay que generalizar, muchos de ellos no ven el daño más que hasta largo plazo. Pues de algo me he de morir, ¿no? Esa es una de las razones más tontas, ¿verdad? Y hacer una reflexión filosófica, esto nos lleva, ¿no? El tener recursos no es para que se imponga nuestra voluntad, tengamos razón o no, sino es para mejorar como personas y hacerle ver a los jóvenes que si tenemos acceso a este tema de la prevención y de herramientas de resiliencia como lo marca también Betty, de demostrarles qué pasa en concreto cuando uno fuma desde joven, pues lo llevemos a la práctica, porque repito, la industria tabacalera, ellos sí tienen una muy buena estrategia y cada día la van renovando. Son las diabólicos. Las 24 horas del día, los 365 días del año, están pensando cómo renovar a sus consumidores, porque se les están muriendo. Yo lo decíamos hace rato, ¿no? Cada segundos en el mundo muere una persona, y la industria está pensando en cómo va a recuperar ese consumidor que se le acaba de ir. Exacto. Bueno, tenemos otra pregunta, otra opinión sobre lo que estamos platicando. Ahorita la van a checar nuestros invitados. Y bueno, a lo mejor va a ser un tanto repetitiva esta pregunta por lo que hemos estado platicando, pero creo que sí es como muy importante hacerlo hincapié. Si la nicotina es una droga y si produce adicción, ¿y qué tanta adicción puede producir? Sí, claro. La nicotina es la sustancia adictiva del tabaco. Así es. Es la que genera cambios en el cerebro, hace los cambios a nivel cerebral, estimula ciertas áreas del cerebro, en el área de la recompensa, y genera la misma sensación de placer. Hay que dejar claro que la nicotina es un estimulante, y que su efecto deseado dura segundos. Entonces hay que volver a fumar. Por lo que te genera la necesidad de querer seguir fumando. Y claro, la nicotina es altamente nicotina, y se compara, como lo dijo el licenciado Pedro, con los efectos y el nivel de dependencia con la heroína, que es de las más altas de las sustancias más adictivas que existen. Uh-huh. Y con los efectos secundarios o los efectos en estado de supresión más severo. Los pacientes con una supresión a la nicotina te pueden presentar sudoración, temblor, cambios de humor, insomnio, comer más, ansiedad, frustración, etc, de serie de síntomas por dejar de consumir la nicotina, que es de lo que te hablaba el doctor Saúl sobre lo que es la dependencia. Fíjate, está comprobado, bueno, que la nicotina... Estabas hablando de la el grado de adicción de que es muy adictógena. Okay. Muy adictiva. Sí, mire, aquí el problema de la nicotina es que tiene una vida media, o sea, eso quiere decir que la cantidad de nicotina que está en el cuerpo va a disminuir su concentración a la mitad dentro de 2 horas. Por eso la persona constantemente a las 2 horas va a utilizar otro cigarrillo, y por eso es un cuento de nunca acabar. Esta nicotina lo que va a hacer es que va a estimular unos receptores que se llaman receptores colinérgicos. Esos receptores colinérgicos van a estimular la liberación de la dopamina, y todo el mundo sabe lo que es la dopamina, la sustancia de la felicidad. Precisamente, bueno, sí, no todo el mundo sabe, pero muchos la asocian, por ejemplo, a los jóvenes. Cuando liberas dopamina, ¿qué es lo que te pasa? Pues me siento feliz, estoy enamorado, tengo maripositas en el estómago. Entonces se libera esa gran cantidad de dopamina de manera brusca. Entonces, esa dopamina lo que va a hacer es sentir placer, felicidad, gratificación, hacer que el mecanismo de recompensa sea activado, y por lo tanto ya no solo se vuelve una necesidad fisiológica a nivel cerebral, sino también una necesidad psicológica. Por lo tanto, ese tipo de adicción va a ser fisiológica y psicológica. ¿Cómo explicarlo de una manera pedagógica, por ejemplo, como decía Betty, ¿no? Acercarnos a los jóvenes y que les quede lo más claro posible, incluso a los niños, ¿no? Vemos al fisicoculturista, a lo que decía ahorita el doctor Saúl, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando uno modifica el sistema de recompensa o el cerebro se modifica? En un fisicoculturista, cuando empieza a hacer ejercicios, empieza a tomar licuados, empieza a tomar algunas proteínas, incluso anabólicos, que modifican tus tejidos musculares, y el fisicoculturista se pone fuerte, se infla. Modifican el cerebro. Es correcto, se infla. Al inflarse, pues ya hay una modificación en su cuerpo. ¿Eh? Cuando deja de consumir o deja de meter, ya no regresa a su estado normal. O sea, sí, a lo mejor pues se le desinfla un poquito el cuerpo, pero queda pues ya medio ponchadito, ¿no? Lo mismo pasa en nuestro cerebro. En el primer momento que uno consume nicotina, cocaína, marihuana, metanfetaminas, alcohol, hay una modificación en nuestro cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Ya una vez que generas la modificación o la adicción, pues el cerebro pasa lo mismo que el fisicoculturista. Ya no puedes regresar. Pero en el tabaquismo hay buenas noticias también. Se va recuperando, se puede recuperar muchas funciones pulmonares. Al dejar de fumar, a las 2-3 horas empieza la mejoría. Y claro que lo que se siente horrible es lo que conocemos como síndrome de supresión, que es el chorro de molestias que se sienten al dejar de consumir una droga que has consumido por mucho tiempo, ¿no? Entonces hay muchas molestias. Entonces ahí todas las estadísticas señalan, todas las de las universidades más serias, que lo que mejor funciona es chin, de golpe y ya. Y hay muchas gentes a las que les funciona también la terapia de reemplazo. Sí. Es decir, chicles con nicotina, parches con nicotina, para ir bajando poco a poco los niveles de nicotina en la sangre. Pero según los científicos más reconocidos, lo que mejor funciona es sácatelas. De tajo y aguantarse. ¿Sí? Y tomar mucha agua. Sí, sin embargo, bueno, ahí Betty... ¿Cómo se dará que sí se recupera? Y a pesar de que, como dices, se empieza uno a ver mejorías, sigue siendo la causa de muerte número uno. Y se maneja una epidemia. O sea, no es tan fácil decir de tajo lo voy a dejar, porque es la sustancia más adictiva, como vuelvo a repetir, la heroína, la cocaína, las metanfetaminas. O sea, la nicotina es altamente adictiva y por todo el contexto que la rodea, la industria tabacalera, los mensajes subliminales que nos manda esta industria para seguir consumiendo. El doctor iba a decir algo. Doctor. Mira, sumando a lo que dice Betty, ¿por qué las terapias sustitutivas de nicotina? Porque está demostrado que los síndromes de supresión más severos y que hacen que las personas nos confiemos, que las que fumamos, se aparecen, no son tan inmediatas como en otras sustancias, aparecen como en la cuarta, quinta semana. Por eso es que existen estas terapias sustitutivas que van reduciendo los niveles de nicotina poco a poco. Porque en la cuarta o quinta semana puede volver a aparecer el deseo inminente de volver a consumir nicotina. Y horrible. En respuesta a la pregunta que dice, ¿hay alguna diferencia en el no sé qué? Entre los puros artesanales. Entre los puros elaborados artesanalmente y los cigarros de cajetillas industrializados. En elaboración, tengo entendido que no. Pero el puro normalmente no inhalas el humo del puro. Entonces normal, el daño es directamente a lo que es la garganta, laringe, vías respiratorias cáncer altas, de boca, cáncer en de la lengua. Boca, lengua. Como Freud, que fumaba puro. Así es. Y que no es como el tabaco, que inhalas el humo y entra a las vías respiratorias. Uh-huh. Pero los componentes del tabaco son los mismos. A diferencia del puro y el tabaco, es que en teoría los cigarrillos tienen filtros, el tabaco no, el puro no. Entonces la exposición al humo es más directa en cuanto a la garganta y la lengua, la boca, todo eso. Retomando un poquito el tema, investigué por ahí cuántas clínicas en el país hay que se dedican es muy importante a este tema. Mucha gente busca ayuda a este tema del tabaco, para el tratamiento del tabaquismo, y se ha hecho por ahí un estudio que hay entre 200 y 300 clínicas. Ahorita preguntándole aquí al doctor Saúl, me dice, en el estado de Veracruz solo hay 3. Somos un promedio de más de 100 millones de habitantes en México. Y se dice hace un ratito que la población que fuma son casi 14 millones. Para 200, de 200 a 300 clínicas son muy pocas. Son muy pocas clínicas, y además que los medicamentos que ahorita que mencionaban, los sustitutos de nicotina, los antidepresivos y los que compensan, son tres bloques que para contrarrestar la adicción, pues también son de difícil acceso. Como el bupropión. No se encuentran dentro del cuadro básico. No, y además son carísimos. Son carísimos. Aunado a que, pues también nuestra política pública en materia de prevención, pues no, y lo voy a decir textual, no se toma con la importancia que se debería. Por ejemplo, si manejáramos la prevención y estos impuestos que se están imponiendo, ya incluso en algunos estados, por la venta de tabaco, se fueran de verdad a las clínicas, se fueran a promover la prevención, podríamos hacer más. Sin embargo, no se toma con la seriedad. Te puedo decir, si manejáramos campañas de prevención tan solo en el tabaquismo, podríamos estar trabajando de la par con evitar otro tipo de enfermedades, porque ya no tendrían que hacer por ejemplo, para la diabetes, para los cánceres, evitaríamos otro tipo y estaríamos trabajando en evitar otro tipo de enfermedades, ¿no? Las 10 causas principales de muerte, como es la cardiopatía isquémica y accidentes cardiovasculares, se murieron 15 millones de personas al año aquí en nuestro país. Infecciones en vías respiratorias, 3.2 millones de personas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el EPOC, 3.2 millones de personas. En el mundo, perdón. ¿Sí? Infecciones de vías, cáncer de pulmón junto con tráqueas y bronquitis, murieron 1.7 millones de personas. Diabetes, 1.6 millones de personas. Demencia, 1.5 millones de personas. Diarreas, tuberculosis y accidentes de tránsito, que es la última. Entonces, hay materia para de verdad tomarle la seriedad y la importancia a la prevención del tabaquismo, porque esto podría contribuir a evitar otro tipo de muertes. Y además el gasto que ocasionan los gobiernos es impresionante. Y si tú evitas el consumo de tabaco, se está evitando el consumo de muchísimas otras drogas, porque es una droga de entrada para otras más adictivas o bueno, otras ilegales además, ¿no? Exacto. ¿Sí? Estamos pues prácticamente 5 minutos para que finalice el programa. Que cada quien diga. Exactamente, pero me gustaría dar la respuesta que nos están dando para la trivia del día. La pregunta era si toda persona que fuma puede catalogarse como alguien que padece tabaquismo. René Álvarez nos menciona que considera que no es tabaquismo si la persona llega a fumar sin adicción. ¿Es correcta esta respuesta? Sí, es correcta. Únicamente está haciendo uso ocasional del tabaco. Ya si fuera todos los días, pues obviamente ya lo catalogaríamos dentro de abuso o adicción, dependiendo del cuestionario o la evaluación individual. Ok, perfecto. Entonces nada más le comentamos a René Álvarez que puede pasar a partir del día de mañana a las instalaciones del CENDIU ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, en la colonia Obrero Campesina, a media cuadra de Bomberos, con su copia de credencial de elector, en un plazo no mayor a 3 días, de 8:30 a 14:30 horas. Y bueno, me gustaría precisamente cerrar con alguna conclusión por parte de nuestros invitados sobre el tema que abordamos el día de hoy, que es el consumo de tabaco entre los jóvenes, efectos y consecuencias. Bueno, a mí, digo, para dejar abierta la puerta a quien lo necesita, a quien lo quiere, a escuelas, a algunas industrias, ponemos a disposición el siguiente número, que es el de la Comisión Estatal contra las Adicciones, el 22-88-40-33-17. Tenemos ahorita una capacitación por parte del CONADIT Federal, donde estamos promocionando la capacitación para jóvenes, adolescentes, maestros, padres de familia, donde damos herramientas y damos una plática psicopedagógica con un andamiaje muy bien estructurado, y el cual es muy significativo para quien la vamos a dar, y lo tenemos en los 17 capas del estado de Veracruz. Entonces, si quieren que vayamos a dar una plática a alguna escuela, a los maestros, a alguna empresa, para pues contribuir con este tema en materia de prevención, que dejamos ahí la puerta abierta con mucho gusto. Okay. Doctor. Ok, un dato muy importante antes de concluir es que las personas que son fumadoras, por favor, no lo hagan delante de sus familiares o niños, porque los niños son más susceptibles, y aparte de eso eliminan con mayor eliminan con mayor facilidad la nicotina que los niños. Entonces, si una persona está fumando en un área cerrada y entran sus hijos, pues obviamente va a tener mucho mayor efecto en los niños. La otra es que las personas que vean en diferentes instancias públicas, privadas, donde tengan el logotipo de que es un espacio 100% libre de humo de tabaco, y si llegan a ver colillas, personas que están fumando, pues favor de llamar a la CONADIC para que se haga esa denuncia ciudadana, porque está pegado conforme a la Ley General de Control de Tabaco a nivel federal, y a nivel estatal en la Ley 327 para la protección de los no fumadores en el estado de Veracruz. Si tuvieran alguna denuncia, pueden hacerlo directamente a la línea de CONADIC. Okay, ¿qué es? 01 800 CONADIC. Ok, perfecto. Doctor, estamos prácticamente pues unos últimos segunditos para poder concluir. Tienes 3 segundos y luego yo 2. Yeah. Gracias por invitarme. No, vete. Algo curioso que nos pasa a nosotros en Cúspide, y gracias por la invitación, y también queda su servicio, el apoyo y el servicio de la clínica de Cúspide, que realmente ahorita está toda la clínica, quedó muy bonita, está totalmente remodelada. Algo curioso, nada más quiero mencionar, el 100% de los pacientes que van a Cúspide y que te mencioné que fuman, no van buscando ayuda para dejar de fumar. Así es. Yo lo único que quisiera es la cita. Los fumadores de tabaco comienzan desde aquí abajo su noviciado para el infierno. donde se necesita estar muy acostumbrado al humo. Es Francisco de Quevedo y Villegas. Perfecto, pues muchísimas gracias a nuestros invitados. El tiempo está comiéndonos. Queremos agradecer a María Soledad Macías Pérez por estar con nosotros en cabina. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Míralos, ahí están nuevamente con sus cuerpos desnudos, diciéndose palabras obscenas, bramando en la medianoche. Míralos, son gatos enfurecidos que no descansan, no paran. Míralos, son gatos enfurecidos que no descansan.